Héctor, entonces, ¿cuál es la situación en el día de hoy de los trabajadores de la ANIASES? Quinto día alocado patronal, sin noticia de cartera laboral ni de parte del empresario. No hay ningún directivo del empresario que dé orden de asignarnos las unidades y el recorrido. Acá están los trabajadores esperando salir a trabajar. Ayer se acercó un fiscal de Escobar a la cabecera de Ingenieros Maui, donde corroboró de que nosotros estábamos ahí para salir a trabajar, que las unidades estaban en perfectas condiciones, las instalaciones estaban en perfectas condiciones y que el grupo empresario no estaba. Llamó al grupo empresario que se acerque, el grupo empresario mandó un perejil, un cuatro de copa, a acercarse, donde este dice que ellos también tenían la intención de reanudar el servicio. Pidió unas horas, hasta media mañana, de reanudar el servicio, cosa que le concedió el fiscal, pero durante toda la mañana no se acercó ningún personal jerárquico de la empresa para limpiar los supuestos colectivos sucios, así que no. ¿Qué acción está tomando o no está tomando el Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es el papel del Ministerio en este caso? Nada. Nosotros estamos llamando a Adrián Caneto desde el día sábado y nada, no nos atendió. ¿Es Adrián Caneto? Adrián Caneto, subdirector de Relaciones Laborales. Y no atendió, no tenemos nada. Del Ministerio de Trabajo no tenemos nada. ¿Nadie se comunicó con ustedes? Nadie. Bien. Nadie, desde que empezó el conflicto del día jueves hasta el locao patronal que incurrió la empresa el día sábado. Hasta la fecha no se comunicó nadie. ¿Cómo va a seguir la jornada del día de hoy? ¿Qué esperan ustedes? Los trabajadores se van a seguir acercando para tomar su respectivo servicio, su horario habitual. Vamos a tratar de otra vez, otro día más, comunicarnos con el empresario a ver si se va a sentar a dialogar, si va a seguir con el lockout. Vamos a solicitar de vuelta a las autoridades, como hicieron ayer nuestros abogados y algunos delegados, compañeros míos, a Secretaría de Transporte, a CNRT y a Ministerio de Trabajo, a ver si hay una vía de diálogo para sentarnos a charlar con este empresario que está incurriendo en un delito grave como un locado patronal a un servicio público, un servicio esencial a la comunidad.